FM Moreno 90.1. Estación de radio. Hola, buenas tardes. Hoy estamos empezando un programa nuevo, compañeros de clase. Para nosotros, para los que hacemos este programa, tanto los que estamos al aire como los que están atrás en la producción, es un momento muy importante. Hubo mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas reuniones para poder concretarlo. Realmente esperemos poder satisfacer algunas de las expectativas que nos pusimos con este programa. Este programa está pensado como un espacio para los docentes de Moreno, para que podamos informarnos, analizar, debatir sobre lo que nos pasa en la escuela y sobre lo que nos pasa fuera de la escuela también. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa en relación a cómo trabajamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos relacionamos con los padres, con los chicos? ¿Cómo entendemos los fenómenos y las cosas que van pasando en nuestro país, en nuestro distrito? Pensamos que la realidad es muy compleja y necesitamos poder pensarla de distintos lugares, necesitamos poder analizarla, poder incorporar otras voces, y en ese sentido queremos que este programa sea un lugar en donde todos puedan sentir que pueden participar. Como docentes tenemos que empezar a dejar de lado todo lo que es el individualismo, todo lo que tiene que ver con el trabajo docente que se produce en soledad. Cierro las puertas del aula, cada maestrito con su librito. Tenemos que empezar a pensar nuestro quehacer como algo colectivo, en juntarnos con el otro, mirarme y reconocerme también en el otro. Y ese otro puede ser un compañero de trabajo, puede ser un alumno, puede ser un padre, pueden ser muchos actores. Desde ahí queremos poder llevar adelante este programa. Compañeros de clase, es un programa que apunta a expresar una voz que quiere, por otro lado, tratar de ir más allá de los límites de lo reivindicativo sindical. Entendemos que las condiciones de trabajo, el salario, son aspectos muy importantes de nuestra profesión y de nuestro trabajo, pero no son los únicos, y si nos limitamos solo a eso, nos quedamos rengos, nos quedamos con una mirada corta. Tenemos que poder salir de la mirada puramente corporativa a la que los docentes caemos tan fácil. Esa mirada que nos hace sentirnos por ahí un poco el ombligo del mundo. Tenemos que empezar a vernos como parte de un conjunto que piensa en una sociedad distinta, en una escuela distinta. Pensamos en poder abrir desde este lugar un micrófono y un espacio para que ustedes puedan opinar, para que se escuche la opinión de nuestra y poder debatir, confrontar. Compañeros de clase es un programa que en este momento que está producido y llevado adelante por la Bordeaux, que es una agrupación docente del distrito que tiene ya varios años de trayectoria. Surgió en el año 94 para unas elecciones sindicales y a partir de ahí fue creciendo, incorporando militantes que veníamos de otras experiencias partidarias o no, de algunos compañeros que han tenido una trayectoria importante en movimientos sociales, barriales, territoriales, y con eso se fue conformando un colectivo, creo yo, bastante interesante, que realmente pensamos que para poder mejorar la escuela y mejorar la educación es necesario transformar la sociedad. De todas maneras,

pero te digo que este programa ya arrancó. Ya arrancó con la editorial de Marcelo. Buenas tardes, Marcelo. Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el sueño se hizo realidad, ¿no es cierto? Empezamos. Un poquito nervioso, pero bueno. Largamos al aire el mail cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y para llamar al 466-6559. Mensajes de texto al 1561-540359. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Bueno, estamos comunicados por teléfono con Enrique Gandolfo, secretario general adjunto de la seccional Bahía Blanca del SUTEBA, y queremos charlar con él sobre algunas cuestiones. En principio, SUTEBA Bahía Blanca es una de las seccionales opositoras que conduce la oposición y que en las elecciones de este año en SUTEBA ratificaron su mandato por tercera vez. Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. De clase y qué bueno poder dialogar a la distancia con un mate de por medio y con la radio como medio para llegar a tantos. Bueno, Enrique, contanos un poco cómo es la historia de la lista Granate, que es la lista con la que ustedes están trabajando en la seccional, y cómo es un poco la historia, cuándo se formaron, ¿Cómo fue el proceso por el que fueron llegando a la conducción del sindicato y cómo fueron estos años de conducción? En verdad es una historia bastante larga. Una parte de la militancia nuestra tiene unos cuantos años. En el año 88 habíamos constituido un agrupamiento en el SUTEBA al calor de aquella histórica marcha blanca durante el gobierno de Alfonsín. Pero sin irnos tan lejos, el momento en el cual una buena cantidad de docentes se suma a esta iniciativa de pensar en un sindicato democrático, participativo, honesto, combativo, encuentra un punto de altísima conflictividad en el año 2001, cuando al calor de una huelga provincial en la educación se suceden en Bahía Blanca una etapa de movilizaciones inéditas alrededor de la defensa de la escuela pública y del reclamo de salarial, en la cual dos veces más de 12.000 personas se movilizan en esta ciudad que tiene 300.000 habitantes y para la cual una movilización de estas características, con los docentes movilizados junto a los padres y los alumnos marchando desde los barrios hacia el centro de la ciudad, no tenía ningún tipo de antecedentes, y es al calor de esa histórica movilización en el cual nuestras posiciones consiguen interactuar ya no con algunas decenas de docentes que iban a las asambleas, sino con cientos de docentes o miles de docentes que estaban participando en un proceso, ya digo, de características inéditas. Ese proceso termina también con algo que nosotros decimos que la máscara de la conducción provincial y local se cae, aparece desnuda en toda su realidad conciliadora, de entrega, de una lucha tan grande, y el descrédito sobre la conducción local es tan grande que dos años después nos permite a nosotros ganar las elecciones de seccional, con en ese momento con el 43%, 45% de los votos, habiéndose presentado tres listas. Uh-huh. A partir de allí empezaba una experiencia en la cual había que demostrar que lo que habíamos predicado tanto tiempo con la palabra, con los hechos, en las movilizaciones, en las asambleas, en las escuelas, podía plasmarse en una realidad concreta que permitiera demostrar que es posible un sindicato concebido de otra manera, ¿no? Todo este periodo ha significado justamente la consolidación de esa experiencia, con dos o tres características, las más importantes a señalar son el protagonismo de la base para tomar decisiones, un periodo muy grande, inédito en cuanto a cantidad de asambleas en 5 o 6 años, el hecho de permanentemente convocar todos los meses al funcionamiento de un cuerpo delegado muy dinámico, muy participativo y además muy de tomar decisiones, y también el concepto de que el sindicato defiende las condiciones de los trabajadores de la educación, pero defiende también una posición frente a la ciudad, a la comunidad, en defensa de la escuela pública y frente a los otros trabajadores, de solidaridad permanente con las luchas y con las demandas de la clase trabajadora y del pueblo, y eso se hace patente y se hace sentir en la ciudad en todo momento y en todo lugar. Creo que son las tres características principales de nuestro agrupamiento. Podemos decir que esto fue rindiendo frutos y ustedes fueron viendo que el proceso se consolidaba. En principio, analizando los distintos resultados electorales, ¿cómo fueron incrementando el caudal de votos? En términos de votos, esto sí, es importante, verifica, en la segunda elección sacamos el 62% y en la tercera el 73% de los votos. Pero es una parte de la cuestión, los votos, ¿no? Porque si los votos no fueran acompañados por la participación, por apostar al desarrollo de la conciencia, al tener presencia en distintos ámbitos de la vida social y política de la ciudad, podría ser, en todo caso, algo que fuese pasajero y que no dejara huellas. Nosotros creemos que el SUTEBA está marcando una huella en la ciudad, una ciudad que, bueno, los que la conocen saben que no es una ciudad sencilla para este tipo de manifestaciones. Es una sociedad donde el predominio de las ideas hegemónicas en su expresión más reaccionaria ha sido bastante fuerte, y sostener una experiencia de este tipo en un medio social como el de Bahía lo consideramos como un paso muy importante, y digo que es tenido en cuenta de diferentes maneras y bajo diferentes perspectivas por otros sectores de trabajadores de la ciudad, a tal punto que desde el SUTEBA hemos conformado una lista que también ha ganado las elecciones junto con otros compañeros estatales en la CTA regional Bahía Blanca. Ajá. De manera que, bueno, ese es otro plano también de nuestra lucha. Vos decías que Bahía Blanca era una ciudad muy muy especial y muy difícil para trabajar en función de las concepciones. ¿Cómo son los docentes de Bahía Blanca? ¿Cómo, así en la vida cotidiana, cómo se puede hablar de algunas características en particular? Mira, una característica particular en cuanto a vida de los docentes en la ciudad tiene que ver con haber tenido en diferentes momentos históricos una decisión de involucrarse en procesos de lucha. Por supuesto, esto no está siempre en un nivel alto, por ejemplo, no es este momento el de alta participación, más bien lo contrario, pero sí que en algunas circunstancias muy claras ha habido cientos de docentes dispuestos a involucrarse en acciones que tengan que ver con la protesta y con el compromiso. Digo, para señalar algunas, la huelga del 88, la sanción de la ley de educación del 93, la aplicación de la reforma educativa en el 95, lo que yo hacía referencia en el 2001, bueno, en este último periodo también hemos tenido en el 2007 un proceso de altísima participación. Hay una, aunque parezca paradójico en el marco de una ciudad con las características que yo señalaba, una notoria capacidad de organización y de que cuando las cosas están claras, involucrarse en procesos de lucha. Debe tenerse en cuenta que el SUTEBA, por su cantidad de afiliados, es uno de los sindicatos más importantes de la ciudad. Uh-huh. El otro gran sindicato, pero no en cuanto a cantidad de afiliados, sino por el peso económico determinante que tiene en la vida de la ciudad, es el sindicato petroquímico, que también está dentro de la CTA. Digamos, hay una importante ahí presencia de dos sindicatos muy fuertes, y con esas con las características que señalaba. En cuanto a la vida en las escuelas, no creo que difiera de que lo que ustedes conocen en el Gran Buenos Aires. Me parece que la precarización de la escuela pública, las malas condiciones de trabajo, la violencia social instalada también dentro de la escuela, son características que seguramente son comunes a otros lugares. Uh-huh. Y frente a eso, nosotros tenemos que señalar que ha habido también históricamente en los últimos 15 años un fuerte rechazo a las políticas de conciliación, de subordinación, de integración de la conducción provincial de nuestro sindicato con las políticas educativas del gobierno, de los distintos gobiernos. En eso también hay un fuerte rechazo a este tipo de políticas. Recién hablabas de las políticas de conciliación de la conducción del SUTEBA provincial de Roberto Baradel en este momento, y bueno, históricamente Hugo Yasky. La pregunta tiene que ver con que ¿cómo podrías caracterizar a este estilo de conducción o a esta política de conducción que tiene a nivel provincial la Lista Celeste en función a que uno habla de la burocracia sindical en términos generales, pero en realidad, digo, no son para nada lo mismo en relación a otros dirigentes sindicales conocidos, Moyano, Barrio Nuevo, Cavalieri, etcétera, etcétera, etcétera, digamos. No son lo mismo, hasta en el discurso tienen, la constituyente social, hay un montón, ni un pibe con hambre, tienen hasta un discurso que a uno le cae simpático, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros creemos que, en todo caso, es una burocracia de otro tipo, no la tradicional que instalada en algunos sindicatos durante tantos tiempos, ¿no? Desde el aspecto formal, digamos, son sindicatos donde vaya descubrimiento, ¿no? Pero hay asambleas, sencillamente eso, aunque últimamente hay pocas asambleas, sigue habiendo asambleas, sigue habiendo congresos, sigue habiendo elecciones. Y en el discurso hay una posición de ubicarse del lado de los de abajo, de los trabajadores, del pueblo, de las demandas populares. De manera de que desnudar el sentido más profundo de esta política es un trabajo que lleva tiempo y que necesita visualizarse en algunas circunstancias en el cual las cosas están claras, y eso ocurre solamente en los grandes procesos de lucha con miles de personas movilizadas y pendientes de lo que está haciendo la conducción de un sindicato. Uh-huh. Me parece que además en el último tiempo se ha profundizado un rasgo bastante distintivo de este tipo de conducción sindical. Su concepción del sindicalismo como una pata muy fuerte de poder que desea fervientemente ser reconocida por el poder y ser parte de las políticas educativas, integrándose a ellas y buscando espacios de poder en los distintos estamentos del gobierno, es algo que en el último periodo, justamente con la lista celeste, hemos visto con mayor profundidad. Sí, de hecho, se han, la ley provincial para el, la defienden como si fuese su ley. Como si fuera, y yo creo que en parte algunos equipos, en algunos equipos que diseñaron la ley, han participado dirigentes sindicales o ex dirigentes sindicales, pero en todo caso consustanciados con estas ideas. Como todos sabemos, también cuadros del sindicato han formado parte y forman parte de órganos del gobierno de la educación. De manera que esta integración al diseño de las políticas educativas es parte de una concepción de sindicato que justamente busca este tipo de integración. Uh-huh. Cuando nosotros planteamos que el sindicato debe ser independiente de las patronales, del Estado, los partidos políticos, de las iglesias, justamente estamos intentando desenmascarar este tipo de concepciones que llevan a subordinar los intereses de los trabajadores y los intereses de la educación pública a las necesidades de los planes de gobierno de quienes están hoy con la manija en sus manos, ¿no? Entonces, creo que este trabajo de señalar estos aspectos de la conducción sindical necesita ser revisado una y otra vez para ayudar a desenmascarar estas posiciones. Y sentimos que eso no se hace solamente con una chicana en una asamblea o con un insulto en una movilización. Ahora, en relación con esto, también es necesario construir una alternativa. Sabemos que están desarrollando algún agrupamiento encuentro provincial. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo está compuesto? Sí, nosotros desde la lista Granate, ahora que está en la conducción del SUTEO Bahía Blanca, hemos dado en conformar con agrupaciones de otros partidos y otros distritos un agrupamiento provincial. Hola. Hola, hola. Sí, falta poquito para que se nos corte el teléfono. Bien, tenemos grandes expectativas y vamos a trabajar en función justamente de una alternativa provincial, porque no alcanza con decir que no queremos... Enrique, bueno, se nos cortó. Enrique, igual muchísimas gracias por tu participación. Estuvo muy buena la entrevista. Nos vamos a escuchar un tema musical. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Trota calle y trota mundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Viva la Santa Unión, de sin ropas y sin tierra, todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza, en constante despedida, todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo, todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo,

La historia es parte del presente a través de las voces de los integrantes del MES, Movimiento Estudiantil Secundario. El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de La Plata son secuestrados y llevados a campo de concentración, donde serán torturados y posteriormente la mayoría de ellos asesinados. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps. Este hecho es recordado como la noche del lápiz. Aunque no debemos olvidar que durante la última dictadura desaparecieron más de 250 jóvenes, de entre 13 y 18 años, la mayoría de ellos estudiantes. Bueno, y también es importante mencionar que al igual que en el 76, en la actualidad los estudiantes siguen también reclamando por el boleto estudiantil. Nosotros habremos visto acá en Moreno cómo varias movilizaciones y manifestaciones de estudiantes secundarios que siguen reclamando el boleto estudiantil. Pero bueno, yendo a las noticias que nos interesan a los docentes, una de las noticias más importantes que por ahí esta semana sería interesante que discutiésemos o charláramos, es que bueno, el martes 29, o sea el martes que viene, se eligen consejeros escolares. ¿No es así, Alejandro? Así es, Martín. Voy a tratar de utilizar palabras más sencillas que las tuyas, porque yo no me voy a equivocar. El 29 de septiembre, todas las y los docentes de la provincia de Buenos Aires tendremos que concurrir a votar obligatoriamente representantes al Consejo General de Cultura y Educación. En primer lugar, ¿cuál es la función prevista para este Consejo? Según la Ley de Educación Provincial, hay funciones de asesoramiento obligatoria en varios temas, como por ejemplo, proyectos de leyes, estatutos, administración escolar, analfabetismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pero siempre, como asesor, no hay nada que puedan decidir. En segundo lugar, creemos que es necesario que se conozcan los límites de tanta democracia participativa. Este consejo está formado por 10 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, más el director general que actúa como presidente del consejo. 4 de esos 10 miembros deben ser docentes preseleccionados por el voto de todos, pero en una lista de 8, de los cuales es el mismo Poder Ejecutivo el que elige quiénes finalmente ocuparán los cargos. O sea, la elección sigue siendo indirecta. Y además la representación docente corresponde a una minoría absoluta del Consejo. Los compañeros del Encuentro Colectivo de la Provincia de Buenos Aires, cuyo borrador de volante estoy leyendo, dicen que es necesario una verdadera participación para que cuestionar la verticalidad del sistema y la necesidad de reformas que nos tengan como protagonistas al conjunto de las trabajadoras y trabajadores. Por eso, desde el Encuentro Colectivo y desde la Bordeaux, llamamos a no votar la lista número 1, integrada por esta conducción sindical, que en sus políticas y en su accionar acuerdan con el gobierno contra los trabajadores y en desmedro de la educación en general. Las listas 2 y 3 representan variantes de esa oposición, son compañeros de lucha, pero han avalado esta convocatoria que a todas luces es una convocatoria incorrecta. Entonces empecemos por lograr un debate por abajo y vayamos juntos a las urnas con el voto en blanco. Bueno, gracias Alejandro por habernos comentado esto y en realidad te preguntábamos porque la gran mayoría de los docentes en la escuela nos preguntaban qué era que se votaba, no se entendía muy bien y la mayoría lo confundían con las anteriores elecciones que hubo a tribunales. Bueno, y en realidad nosotros veíamos que esta desinformación no era gratuita ni casual, porque si uno tiene en cuenta que no solo no se informan bien ni la fecha, ni los lugares, ni cómo hay que votar, ni qué hay que votar, cada una de las listas que se presentan ni siquiera también tienen en claro muy bien cuál es lo que se llama en una elección la plataforma, ¿no? Esto de que cuál es el programa, cuál es el proyecto, cuáles son las propuestas que cada una de estas listas le acercan a los docentes. Bueno, de hecho, eso por las escuelas no se ha visto, de la gente y principalmente los docentes, no sabemos bien cuáles son las propuestas y qué tendría que hacer cada uno de nuestros representantes en ese ámbito, ¿no? Justamente, Martín, por eso nosotros llamamos a votar en blanco, porque en realidad este contubernio lo único que hace es avalar justamente esa convocatoria fraudulenta para los intereses de los docentes. Bueno, esperemos que podamos haber aclarado algunas de las dudas de que nos han comentado los docentes con respecto a este tema, y queremos pasar rápido a otra noticia también que tiene que ver con los docentes, que tiene que ver con que seguramente hemos visto por el centro de Moreno varios afiches que hablaban de algún fraude electoral en el distrito de La Plata o algo por el estilo. Y bueno, sí, efectivamente, en las últimas elecciones del 10 de junio del sindicato del SUTEBA, en la seccional de La Plata fue bastante complicada. Se produjeron hechos muy graves donde se ha impugnado la mesa número uno de las elecciones, que es la mesa más importante de una elección. En este caso han votado ahí casi el 15% de los docentes en esa mesa, lo que significa que un porcentaje importante de los docentes se les ha impedido participar o expresarse en estas elecciones en la seccional de La Plata. Bueno, y el fraude consta de que la lista que ganó, que es la Rosa Roja y Marrón, que sacó 388 votos, se le fue impugnada a esa última mesa, y la lista Verde Celeste Plateada, que había sacado 364 votos, quedó arriba por 10 votos después de haber sido impugnada la mesa número 1. Lo anecdótico de esto es que la mesa fue impugnada por la dirección provincial de nuestro sindicato después de que se hizo el escrutinio. ¿Se entiende esto, Alejandro? Claro, evidentemente hay una actitud muy clara por parte de la burocracia de la lista celeste. O sea, después de haber hecho el escrutinio, haber aprobado el escrutinio, cuando se dieron cuenta de que con los votos no ganaban, pasaron a impugnar la mesa. Y en realidad, esta maniobra ya la habían hecho en La Plata, donde se había impugnado también la mesa número uno, y se ve el fraude siguió adelante. En este caso, los compañeros en La Plata están muy preocupados por esta situación, porque no solo la lista Rosa Roja Marrón se le impide acceder a la conducción del sindicato, sino que la lista Verde Celeste Plateada, que es la lista que apoya a Baradel, es ampliamente minoritaria en esa seccional. De hecho, las otras listas de oposición a la Celeste, que es la Lila, sacó 345 votos, y la Amarilla y Negra, otra lista de oposición, sacó 234 votos. Estamos hablando de más de 1000 y pico de votos en contra de la lista Celeste. Pero bueno, un tema que no queríamos dejar pasar debido a la gravedad de este momento tiene que ver con los sucesos que están pasando en Honduras. Y bueno, en esto queremos llamar a la reflexión de todos los docentes, ya que en el mismo Honduras, y se sabe, el movimiento que está encabezando la resistencia al golpe de Estado está en gran medida encabezado por las organizaciones docentes. Y bueno, queríamos que la mayoría de los compañeros puedan reflexionar y pensar sobre este tema, porque los hechos que estuvieron sucediendo hoy fueron muy, pero muy graves. Por ejemplo, nos ha llegado vía correo una información de Aceprola que dice que la represión es muy grande, que hay toque de queda extendido en todo el país durante todo el día, que han cortado la luz eléctrica y las señales de celular por largo rato, que están invadiendo las casas aledaña a la embajada de Brasil, que es donde se encuentra en este momento el presidente constitucional Zelaya, y han sacado a la gente de ahí dentro de las casas aledañas, que estaban como refugiados. Se habla de que hay heridos, muertos y que aún están sin confirmar, pero que también hay camiones que se ven llevando a gente a estadios. Así que en realidad esto es para que reflexionemos y lo pensemos como docentes. Bueno, muchas gracias por acá. Cualquier información, noticia o cosas que quieran docentes informar o acercarnos a la radio o a los números de teléfono, están invitados. Hasta luego. Gracias, compañeros de clase, y hasta la próxima vez que intervengamos. Chao. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Martín. Vamos a un tema musical. Tu propio recreo en compañeros de clase. Y tenemos mensajes. Andrea Blanco mandó un mensaje texto a los compañeros de clase que le están poniendo el cuerpo a esta nueva ventana que abrimos. Mucha mierda. Los otros los acompañamos de cerca con la escucha atenta y el corazón latente. Recordamos que para enviar mensajes de texto, 15 61 54 03 59. Si querés llamar, llama al 466-6559. Y tenemos también un llamadito de Quique Lombardía. Llamó para felicitar por el programa y nos deseó éxitos. Teresa de la Media 16 llamó también para felicitar por el programa. Y un mensaje de texto que no tiene firma, si querés volver a mandar, dice: qué bueno escucharlos, muy bueno la entrevista. Bueno, queríamos decirles que los temas musicales que sonaron, el primero fue Salud a la Cofradía, del grupo Saloma, que es un grupo de la década del 70 en donde estaba Alejandro del Prado. Y el segundo tema que sonó recién es Tu propia primavera por el grupo Illapu. ¿Sí? ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? ¿Escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Le meten al oído sotanas y... llegamos a nuestro rincón escolar con el director de la Media 11, el profesor Claudio Bajikov. Buenas tardes, Claudio. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme al espacio. Está muy lindo, muy agradable, muy ameno. Y que dure, que dure mucho. Esperemos que sí. Claudio, queremos en el programa, queremos tener un espacio para poder charlar con gente de las escuelas que nos vayan contando sus experiencias. En principio queríamos preguntarte por la media número 11, que es la escuela en donde vos estás como director, de Francisco Álvarez. ¿Cómo fue el proceso para ponerle el nombre? La escuela se llama Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Así es. Es un proceso que no se dio a las apuradas. La escuela cumplió el año pasado 20 años, 20 años de vida, 20 jóvenes años decimos, y hace más o menos 5 años decidimos que para cuando llegara ese aniversario, el 20avo, queríamos que ya tuviera un nombre. Es una de las pocas escuelas medias que todavía no tenía una denominación. Como tantas escuelas nacen con un número y a veces se mantienen de esa manera. Bueno, ya transcurrida parte de la historia de la escuela y ya teniendo un perfil y un ideario y una experiencia y un recorrido hecho, bueno, había que buscar un nombre que también la representara. Se barajaron distintas posibilidades, se abrió el juego, se practicó un esquema democrático donde cada uno pudiera participar y proponer el suyo, tanto desde los docentes, desde los alumnos y también desde la comunidad. Para el año 2006 se hizo un proselitismo, digamos, para cada una de las opciones, hasta que quedaran 3, no había muchas más, eran 4 o 5, quedaron 3, hasta llegar a una votación finales del 2006. Se presenta a la dirección de escuelas este nombre ganador, por, digamos, unanimidad en los foros de docentes, comunidad y alumnos, ¿no? En los 3 aspectos ganó. Y se presenta para todo el trámite, que es extenso, a la dirección de escuelas, que casi dura un año, ¿no? ¿Hubo alguna resistencia, algún sector que se opusiera? ¿Tuvieron algún inconveniente en este sentido? Sí, a ver, no un inconveniente así de agresión o violento, ¿no? Sino un inconveniente en cuanto a que, bueno, no todos acompañan esto, no solo dentro de la escuela, donde puede haber algunos que tengan alguna ideología implícita o explícita contraria a la causa que puede representar Madres y Abuelas, que en definitiva es lo que uno trata de rescatar, la historia de ellas en cuanto a la lucha por la búsqueda de sus hijos, de sus nietos, de la resistencia a un esquema que era desfavorecedor para todo el país, en fin, todos los grandes valores que pueden representar estas entidades. Y bueno, no todos lo comparten, y cuando uno abre el juego y lo pone en la mesa, esto se trasluce. También puertas afuera, algunos sectores que por ahí no acompañaban esto. Incluso esto uno lo vio cuando ya directamente necesitaba buscar avales, porque eso viene bien para acompañar el pedido ante la dirección de escuelas, y en algunos lugares no se conseguían esos avales. Pero bueno, por unanimidad el acompañamiento fue notable, ¿no? ¿Y hubo algún momento importante en esto de la imposición del nombre? ¿Hubo un acto? Sabemos que vinieron algunas personalidades. Sí, el culminó, digamos, si bien fue un largo recorrido de la tramitación y todo, hasta que no tuviéramos la disposición, la resolución que daba por el nombre por aceptado por la dirección de escuelas, no queríamos hacer ningún acto. Esto se dio en diciembre del 2007, que fue un lindo evento, hay una sucesión de lindos eventos que acompañan esto, que fue en momento de recibir una premiación en un cine de Capital Federal por un corto en el que se participó, que participó la escuela en un programa del Ministerio de Educación de la Nación, el programa de medios, Escuela y Medios, y ahí de boca del ministro en ese momento, de Daniel Filmus, recibimos la información de que estaba el nombre ya aprobado. Pasa el verano y en principio del 2008 preparamos el festejo que se da el 9 de mayo del año pasado, con la invitación a madres, a abuelas, bueno, autoridades de la localidad, los compañeros docentes, la gente que pasó por la escuela, los ex docentes. Hicimos una linda fiesta grande con un cierre musical de Fontova para darle un toque musical. Así que muy lindo. Qué buena experiencia. Estabas hablando de un proyecto, de un corto. ¿Por qué no nos contás algo sobre eso? Ese cortometraje fue una premiación que se obtuvo en el año 2007 por participar en literatura en el programa Escuela y Medios, que es del Ministerio de Educación de la Nación, que continúa con esta administración, y bueno, donde se concursa a través de cuentos. En este caso, no solamente era un cuento, o sea, una historia ficticia, sino que estaba hecho en base a una realidad, a un hecho real ocurrido en la escuela de una pareja de alumnos que se enamoran. Bueno, 20 de diciembre. 20 de diciembre es el nombre porque se da en el festejo que habitualmente hacemos para el Día de la Primavera y del Estudiante en la escuela. Esa historia la da por ganadora el jurado, que entre ellos está, bueno, escritores y cineastas, y el premio, además de algo material, es la realización de un cortometraje basado en esa historia, que se la sigue fielmente y se la filma, en este caso, en la escuela, porque así pedimos que fuera. ¿Y los actores fueron los alumnos de la escuela? Los actores principales son puestos por la productora, pero el resto del elenco lo conformó... Nada más y nada menos que por Campanella. Campanella. Juan Campanella. Así que, bueno, la productora de él es la que lleva adelante la realización del corto, y eso también es algo muy lindo que nos marcó en el 2007. Ahora estamos hablando de la comunidad, los chicos, los profesores involucrados en el proceso del nombre, esto de participación en otros proyectos. ¿Cómo sentís que influye esto en los chicos formándose esta... abrir esta participación, estos proyectos? Sí, en principio, a partir de, bueno, del espíritu que se respira de poder intercambiar, de poder vivenciar, de poder discutir, de poder abrir el juego a estas cosas. Tengan en cuenta que por ahí esto luego lo toma la dirección de secundaria para mejorar el hecho y cómo hicimos la elección nosotros, para mejorar las resoluciones que había para poder darle la denominación a nuevas escuelas, que a partir del año pasado salió una disposición, sí, por la cual todas las escuelas para el bicentenario podían tener su nombre. Uh-huh. Esa resolución está en base hecha a experiencias como la nuestra. Y eso es muy lindo, y bueno, y eso es por darle lugar a los chicos, ¿no? Uh-huh. Perdón, un detalle, sí, que sí, es sí, el que... Esperemos que quizás mejore con la nueva secundaria, ¿no? Lo que siempre lamentamos es tenerlos poco tiempo en la escuela. Ajá. Nuestra escuela no tiene secundaria básica, los tenemos 3 años y la mayor participación se da en segundo y en tercero, que es cuando los chicos ya se van. Ajá. Y tenemos muy poquitos chicos en tercero, por el desgranamiento, por todo lo que ya sabemos, ¿no? Y bueno, es ahí donde se nos va cuando estamos disfrutando toda esta participación. ¿Qué otros proyectos así de esta naturaleza tienen en la escuela? Como proyectos no son innovadores, pero son interesantes porque cuesta sostenerlos y los consideramos muy provechosos, es el mantener salidas educativas con todo lo que cuesta hacerlo, buscando el dinero, los fondos, los pedidos y los mangueos necesarios para poder tener un buen paseo a lugares interesantes. Un comedor escolar que cuesta mucho mantenerlo, pero lo mantenemos. Creemos que es la única escuela media en varios kilómetros a la redonda que tiene su comedor. Merienda tienen todos, pero esa merienda nosotros la convertimos en un almuerzo para los chicos, además del desayuno y una merienda. Los itinerarios formativos que le apostamos a eso porque, bueno, le va a mejorar el título a los chicos. Y ahora el COA, que nos dieron la posibilidad de que la escuela sea sede, y también es importante en la región nuestra porque en casi 10 kilómetros a la redonda no hay otra escuela secundaria, uh-huh, otra escuela polimodal. Entonces viene muy bien eso. ¿Tenés vos como director, sentís que hay un cuerpo de profesores que acompaña este trabajo, que ayuda? ¿Cómo es el trabajo, lo cotidiano? ¿Hay debate? ¿Hay...? Sí, esto, cada una de estas cosas que digo y alguna más que tiene que ver con, por ejemplo, se los comento porque es lindo, ojalá que se propague por otras escuelas, es la posibilidad de hacer una sala maternal para las mamás que tienen a sus hijos y les interrumpe el estudio, la posibilidad está de hacerla. Bueno, y todo lo demás es porque hay un equipo que empuja para el mismo lado, ¿no? Y ese es un equipo de personas que están algunos desde que se creó la escuela, y lo único que por ahí uno hace es ponerle un poquito de aceite en cada lugar para que esto salga adelante, si no es imposible. Muy bien, muchas gracias por la visita. ¿Y hay algo, alguna reflexión o algún mensaje que quisieras decir para cerrar, Claudio? La misma que cuando los escucho a ustedes hablando, que ante la variedad y la diversidad nos enriquecemos, y lo mismo tiene que pasar en las escuelas, tiene que pasar en el distrito. Bienvenido el intercambio, bienvenida la comunicación, falta mucho de esto y somos los que tenemos que hacer escuela en esto. Bueno, muchas gracias. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Estuvimos charlando con Claudio Bajikov, director de la Escuela Media 11, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de la localidad de Francisco Álvarez. Se nos terminó, compañeros de clase. La verdad que pensábamos cuando empezamos el programa que no íbamos a poder terminarlo, no íbamos a poder llenarlo, no sabíamos cómo, y ya se nos pasó rapidísimo. Estuvimos hoy en la conducción Celia Papa y Marcelo Rudi. Pasando las noticias estuvieron Alejandro Ami y Martín Coxuara. ¿Me salió bien, no, Martín? Bien, y en la producción un montón de compañeros: Cecilia, Sonia, Andrea, Maxi y muchos más. Y en la operación técnica, Diego de Cut. Bueno, nos vemos el martes que viene. Nos vemos, nos escuchamos. Esto es radio, pero bueno, uno está nervioso y se equivoca. Nos escuchamos el martes que viene a las 7 de la tarde, compañeros de clase. Chau, chau, buena semana. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fuego.